¿cómo estamos? Soy Marcos y soy parte del Ministerio Rey de Gloria. Vamos a estar grabando la Biblia diaria y vamos a estar en la lectura de septiembre 4, Ezequiel 24 al 27. Y fue mi palabra de Jehová en el noveno año, en el mes décimo, a los 10 del mes, diciendo: Hijo del hombre, escribe el nombre de este día. El rey de Babilonia se puso sobre Jerusalén este mismo día. Ahora, Ezequiel fue muy detallado en los días que nos dejó. El día que se escribió esta profecía fue en enero 15 del año 588 antes de Cristo. Nos dice la exactitud del profeta, ¿no? Y habló a la casa de la rebelión por parábola. Diles así: Has dicho el Señor Jehová, pon una olla, ponla, echa también en ella agua. Jesucristo también enseñó a la gente por medio de parábolas. Yo creo que aquí pone un ejemplo que Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo ahora y por siempre. Y pronunció una parábola a la casa rebelde y diles así: Jehová el Señor, pon una olla, ponla, echa también agua en ella. Junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna, espalda, llénalas de huesos escogidos. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella, haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella. Así dice Jehová el Señor: ay de la ciudad sanguinaria, de la olla enmojecida y cuyo mojo no salió de ella. Pon tus piernas por sus piezas, sácalo, no caiga suerte sobre ella. Pon tu sangre, porque su sangre está en medio de ella, porque su roca alisada la derramó, no la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Habiendo pues hecho subir la ira para haber venganza, yo pondré su sangre sobre la roca alisada para que no sea cubierta. Por tanto, así dice Jehová el Señor: ay de la ciudad sanguinaria, pues también haré yo grande la hoguera, multiplicando la leña, encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados. Asentado después la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo, y se funda en ella su suciedad y se consuma en herrumbra. Se fatigó con mentiras y no salió de ella su mucha herrumbre. Solo en el fuego será su herrumbre consumida, en su suciedad perversa padecerás, porque te limpié y tú te limpiaste de tu suciedad. Nunca más te limpiaré hasta que yo haga que mi ira repose sobre ti. Yo Jehová he hablado y vendrá y lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suprimir, no hagas luto de mortuorios. Ata tu mitra sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de hombres. So, era una costumbre, la costumbre es que él... la gente hacía cuando se moría alguien querido, ¿no? Se cubrían con rebozo y comían pan en los velorios. Yo creo que nosotros tenemos esas costumbres también, si no se acuerda, en los países de uno cuando se muere alguien, hacen un funeral y tienen tamales y cosas así. Y hablé al pueblo por la mañana y la tarde murió mi esposa, y la mañana hice como me fue mandado. No sabemos si la esposa estaba enferma ya, y tal vez fue algo que Dios usó. No sabemos si fue algo que Dios constante le dice en el mismo rato, se enferma y en la tarde muere, o en la tarde queda muerta de un solo, ¿no? No sabemos, y son misterios que quedan en la Biblia, ¿no? Yo Jehová he hablado, vendrá y lo haré, no me volveré atrás. Ni tendré misericordia, ni me arrepentiré, según sus caminos y sus obras te juzgarán, dice Jehová. Y hablaré al pueblo por la mañana, y la tarde murió mi esposa, y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo: no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que tú haces. Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, he aquí que yo profano mi santuario, yo la gloria de vuestra fortaleza, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestras almas. Vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada, y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres, y vuestras mitras estarán sobre vuestras cabezas, y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades, y gimiréis unos con otros. Ezequiel pues os será por señal según todas las cosas que él hizo, que habéis. Cuando esto suceda, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo quite de ellos su fortaleza, el gozo de su gloria y el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, sus hijos y sus hijas, ese día vendré a ti uno que haya escapado para traer la noticia. En aquel día se abrirá su boca para hablar con el que haya escapado, y hablarás y no entrarás más mudo, y le serás por señal y sabrás que yo soy Jehová. Capítulo 25. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos, y dirás a los hijos de Amón, oír palabra de Jehová el Señor, así dice Jehová el Señor, por cuanto dijiste, he bien contra mi santuario, cuando fue profanado, y contra la tierra de Israel, cuando fue asolada, y contra la casa de Judá, cuando fueron en cautivos. Por tanto, he aquí que yo entrego por heredad a los orientales, y podrán en ti tus apricos, y colocarán en ti tus tierras. Ellos comerán tus sementeras, y beberán tu leche. Y pondré Raba por establo de los camellos, y sus hijos de Amón por majada de ovejas, y sabréis que yo soy Jehová. Los hijos de Amón se habían alegrado porque venía mal contra el pueblo de Israel. Y es significante ver que mucha gente se alegra cuando los hijos de Dios sufren. Pero tenemos que tener cuidado porque Dios es un Dios. Porque así dice Jehová el Señor, por cuanto tú batiste tus manos y golpeaste con tus pies y te regocijaste en tu corazón con todo tu menosprecio contra la tierra de Israel, por tanto he aquí que yo extenderé mi mano contra ti y te estableceré a las naciones por saqueada, y yo cortaré entre los pueblos y te destruiré entre todas las tierras, te raeré y sobre que yo sabes y sabrás que yo soy Jehová. Y eso sí se cumplió, porque ¿cuándo ha conocido usted un moabita o un amoita? Así dice el Señor, por cuanto dijo Moab y Ser, he aquí que la casa es como todas las naciones, por tanto he aquí que yo abro el lado de Moab desde las ciudades, desde las ciudades que están en su confín, la tierra deseables de Benjisimot y de Balmeor y de Kitamín, a los hijos del oriente contra los hijos de Amón, y les entregaré por heredar para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. Y como le dijo, Dios siempre cumple su palabra, aunque uno cuánto se tarda Dios para cumplirla, pero Dios siempre cumple lo que él dice. La palabra de Dios dice que su palabra nunca llega vacía. Y así dice Jehová, por lo que hizo Edom tomando venganza de la casa de Judá, pues delincuenciaron extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así dice el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ellos hombres y bestias y los asolaré desde Termán de Han hasta la espada, y pondré mi venganza en Edom por la mano de mi pueblo Israel, y harán que Edom y harán en Edom según mi enojo y según mi ira, conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Así dice el Señor, porque los filisteos procedieron con venganza cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguos enemidades. Por tanto, así dice Jehová, he aquí que yo extiendo mi mano sobre los filisteos y talaré a los cereteos y destruiré el remanente de la costa del mar y ejecutaré sobre ellos grandes venganzas con despresiones de ira y sabrán que yo soy Jehová. A los filisteos y los edomeos y los moabitas unos de ellos, como le dije, gritaban y se alegraban porque Israel era sido vencido. Y sigue pasando eso, ¿no? Ahora tenemos a los palestinos. Aunque le quiero decir algo. Porque la gente sea judía, y yo creo que antes de decirle eso, le quiero decir de que todo lo que yo digo, bueno, que sí estoy yendo al Instituto Bíblico ya, pero no tengo autoridad. Yo lo que estoy leyendo es personal. Yo creo que una persona sabia siempre chequea para ver si la otra persona lo que está diciendo son factores. Pero muchas veces pensamos de que porque ellos son pueblo de Israel, ellos siempre hacen el bien. Y vemos nosotros cómo estando en el desierto y estando con la presencia del mismo Dios, ellos algunas veces cometieron injusticias a otros pueblos como pueblo. So, hay muchas injusticias que Israel ha cometido, bueno, no como cultura, sino que individuales o individuales que son israelitas han cometido muchas injusticias contra los palestinos, ¿no? Han habido muchos lugares en las fronteras donde Israel les corta las aguas, les borbandean la los hospitales, que son cosas no de nación, sino que son cosas personales. Y muchas veces uno cumple, yo le estaba hablando con una persona la otra vez y yo les estaba diciendo que muchas veces alguien de una raza nos hace algo y culpamos a toda la raza y generalizamos a toda la raza por algo que una persona nos hizo. Yo me crecí en otro país donde lo único que uno conocía es la gente de su país. So, uno no tenía la noción de qué era venir de otro país, porque todos los que estábamos en el país de uno eran gente de uno. Viniendo a este país fue un poco diferente porque nosotros descubrimos que la gente, hay muchas diferentes culturas en este país y nosotros no podemos rechazar todas las culturas y decir aquí la cultura mía es la que manda. No, nosotros tenemos que adaptarnos, y estamos hablando de cosas, no cosas que van en contra de la Biblia, porque no, entonces nos metemos en problemas ahí y pecamos, ¿no? So, vamos a seguir leyendo. Así dice el Señor, porque los filisteos procedieron con venganza cuando se vengaron con despecho. Por tanto, así dice Jehová, aquí que yo extiendo mi mano contra los filisteos, y talaré a los cedros, y destruiré al remanente de la costa del mar, y ejecutaré sobre ellos grandes venganzas con represiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová cuando descargaré mi venganza sobre ellos. Capítulo 26. Y aconteció en el undécimo año, en el primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro sobre Jerusalén, bien destruida está la que era puerta de las naciones, así se volvió, yo seré llena y ella desierta. Por tanto, así dice Jehová el Señor, he aquí yo voy contra ti, Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones como el mar hace subir sus olas, demolerán los muros de los tiros y derribarán las torres, y raerá de ella su polvo, y la daré con su roca, una roca lista, tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y seré saqueado por las naciones, y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Porque así dice Jehová el Señor, he aquí que el norte traigo yo contra ti, Tiro, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, contra caballos y carros, jinetes, compañías y mucho pueblo. Matará a espada a sus hijas que están en el campo, pondrá contra ti fortalezas, levantará contra ti baluarte y escudo afirmará contra ti. Pondrá arietes contra los muros y contra las hachas demovelará sus torres. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos. Con el estruendo de la caballería, de las ruedas de los carros, temblarán tus muros cuando él entre en tus puertas. como por portillos de ciudad destruida, con los cascos de su caballo hollará todas sus calles, a su pueblo matará espada, y las estatuas de fortaleza caerán a tierra. Robarán sus riquezas y sacarán sus mercaderías, y arruinarán los muros, y tu casa preciosas destruirán, y pondrán sus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas, y haré cesar el estrépito de sus canciones, y no se oirá más el sonido de sus arpas, y te pondré como una roca lisa, tendedero de redes serás, nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice el Jehová el Señor. Así dice Jehová el Señor a Tiro: no se entremezcan las islas al estruendo de tu caída, cuando griten los heridos, cuando él haga la matanza en medio de ti. Entonces todos los príncipes del mar descenderán de tus tronos, y se quitarán tus mantos, y desnudarán tus ropas bordadas de vestidos de espanto, se sentarán sobre la tierra, y temblarán a cada momento, y estarán entre ti atónicos. Y levantarán sobre ti endechas, y te dirán: ¿cómo pereciste tú, poblada por gente del mar? Cuidar que fue alada, que fue fuerte en el mar, ella y sus habitantes, que infundían terror a todos sus siervos. Ahora se estremecieron las islas en el día de tu caída, si las islas que están en el mar se espantaran de tu partida. Porque así dice Jehová el Señor: yo te tornaré en la ciudad asolada, porque con las ciudades que no se habitan haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán, y te haré descender con los que descienden a la fosa, con el pueblo de anteaño, y te pondré entre las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descienden a la fosa, para que nunca más seas poblada, y yo haré gloria en la tierra de los vivientes. Yo te convertiré en espanto, y dejarás de ser, aunque seas buscada, nunca más será hallada, dice Jehová. Es interesante otra vez la historia, que la palabra de Dios siempre se cumple. Muchos la tienen por tardía, pero se cumple todo lo que Dios dice. Cuando estábamos leyendo Jeremías, nos dimos cuenta de algo que Dios dijo. Dios hace un desafío a los dioses falsos, y lo que dice, les dice él es, y parafraseando, si son dioses, adivinen el futuro. Y usted me va a decir: ¿y eso que para qué leemos que el Tyre y que el rey de Tyre y todo eso, para qué leemos esto? Pero si nosotros lo comparamos con la historia, nosotros algunas veces hablamos porque no sabemos lo que las reliquias que están en la Biblia, ¿no? Si nosotros lo comparamos con la historia, que ya sabemos de la Biblia, lo que ya leímos, y lo comparamos también con la historia secular de lo que ya ha pasado, nos vamos a dar cuenta de la maravilla de Dios. Dios es un Dios de maravillas. Primeramente vamos a enfocarnos un poquito de lo que ya sabemos de Tyre, porque ya lo habíamos leído, ¿no? Nosotros nos damos cuenta en 2 Samuel 5:1 del rey Hiram, que era uno de los reyes de Tyre. En los tiempos de David, hace un trato con David. Eran buenos amigos David y el rey Tyre. Se ve que era un hombre muy astuto, un hombre, no creo que buscaba la malicia para David, ¿no? Él le da a ser carpinteros y albañiles para que ellos comiencen a juntar todo lo que necesitaban para el templo, ¿no? En Primera de Reyes 9:12, también el rey de Hiram, que todavía estaba vivo en ese tiempo, habla con Salomón y le da la más madera que necesita. Salomón, por su parte, le da aceite, le da mucha comida a él. Nos hacen un intercambio, que siempre es bueno eso entre vecinos, ¿no? En 2 de Crónicas 8:17, nos damos cuenta que hubieron otros intercambios entre ellos, ¿no? Por ejemplo, por todo el oro que el rey Hiram le da, Salomón le da 20 ciudades, que al final él no está satisfecho con lo que Salomón le da, y los, si puede usted ir a leer a 2 de Crónicas Primera de Reyes 9:12 creo que está, y ahí donde va a encontrar un poquito más acerca de este personaje. Ahora, otra de las cosas el rey de Tyre o de Tiro le da a Salomón fueron capitanes y barcos. Sabemos por la historia que los fenicios, que era la gente de Tyre, eran muy buenos marineros. Ellos tenían si se puede decir, la tecnología más avanzada en lo que se conoce como ser marinero del océano. Si se acuerda que leímos nosotros en las crónicas cómo se había asociado con Salomón y habían hecho barcos que al final Dios los pierde, y una tormenta los pierde Salomón. Pero nos damos cuenta que las gentes de estos pueblos eran muy buenos marineros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ellos se alegran mucho cuando Israel es destruida. Y usted se pregunta, ¿por qué? Porque Israel era un punto de comercio muy grande que competía con los beneficios de ellos. Y ellos también importaban, exportaban, pero Israel era su competición. Cuando pasa esto, ellos se alegran y dijo, hey, cayó Jerusalén, entonces nosotros vamos a agarrar todo el comercio de ellos y nos vamos a hacer aún más grandes. Y el rey, lo que pasa, y Dios los condena por eso, ¿no? Por el egoísmo y la falta de misericordia, ¿no? Porque la palabra de Dios dice, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, después de eso, Babilonia o el rey Nabucodonosor, Dios dice, lo manda a pelear contra Tiro, ¿no? Y lo que hace el rey de Babilonia es que la sitia. Oh, esa era su táctica más segura, ¿no? Porque perdía menos soldados y lo que esperaba la rodeaba, como ya habíamos hablado, y esperaban que se le acabara el agua y la comida. El único problema es que Tiro tenía una flota de barcos muy exhausta, ¿no? Y eran expertos marineros. Entonces, ellos logran irse a una isla como que estaba como a pocas millas de su centro de ciudad, ¿no? Y logran ellos hacer otra ciudad, construir otra ciudad entre medio de esa isla donde sus barcos pueden ir reabastecer la agua, toda la comida que ellos quieren. El rey Nabucodonosor no tiene fuerza contra sus barcos porque, como les dije, ellos eran expertos marineros. Hasta a Salomón le llevan expertos marineros para que le enseñen a la gente de él cómo navegar, ¿no? En pelear y cosas así, ¿no? El rey de Babilonia no tuvo una respuesta. Él entró a la ciudad que estaba en la península, pero no pudo llegar a la ciudad que estaba en la isla, donde la mayoría de riquezas ya habían sido llevadas, la gente más importante ya había sido llevada a la isla. Babilonia, lo único que conquistó fueron pedazos de la gente que quedaba, no la más pobre, seguro. Pero lo que hace Nabucodonosor es que se enoja mucho y destruye toda la ciudad que estaba en la costa. Entonces, Dios dice que no nada más Nabucodonosor iba a llegar, ¿no? En el año 322 antes de Cristo, como en el 8, como 8 meses de asentamiento, hay un general que se llamaba Alexander the Great, era un conquistador más bien, sitúa la ciudad también otra vez para conquistarla, pero en ese tiempo hace algo diferente, ¿no? Dice que agarra todas las ruinas que hay en la ciudad y comienza a tirarlas al océano, las comienza a tirar al océano, las tira al océano, y comienza a ser como un camino estrecho, por supuesto, ¿no? Pero con piedras, de las piedras grandes que habían usado, comienza él a hacer un camino que llega a la isla, y así él puede conquistar a la ciudad, no con, con naves, porque ellos eran expertos marineros, pero haciendo un camino al del, del océano, desde la costa hasta la isla, que estaba a pocas millas de la costa, ¿no? So, por eso la pudo hacer, pero la palabra de Dios se cumple, y eso es lo que me gusta a ver de la historia secular también, porque prueba que Dios existe. So, vamos a seguir leyendo y no nos vamos a atrasar un poquito más. So, vamos a leer el capítulo 27. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, levanta endecha sobre Tiro y dirás a Tiro: oh, tú que estás sentada a las entradas del mar, que eres mercader de los pueblos de muchas islas, así dice Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho: yo soy perfecta en perfecta hermosura. Si se acuerdan, ellos eran, tenían mucho dinero y tenían mucho orgullo, ¿no? Y el corazón de los mares están tus términos, los que edificaron completaron tu belleza. Está hablando de que ellos eran expertos en el mar, ¿no? De cíprices del monte Senir te fabricaron todo tu armazón, tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil. Está hablando de las naves que ellos tenían, que eran expertos en esas naves. De encimas de Basán hicieron tus remos, compañía de asirios hicieron tus barcas, de marfil, de islas de quintín, de lino fino bordado en Egipto, era tu cortina para que se sirviese de vela, de azul, púrpura y de las cosas de Licea, era tu pabellón. Lo que ellos eran famosos es que en sus barcos, ellos, su alcance era ilimitado, ellos iban a muchos lugares y exportaban, iban a la India. Si ¿Sí se acuerda que Salomón va con ellos, gente de Salomón, y traen monos, traen muchas riquezas, ¿no? Los moradores de Sillón y de Abol fueron tus remeros, tus sabios, oh Tiro, estaban en ti, ellos fueron tus timoneles. Los ancianos de Gebal y tus expertos calafateadores reparaban tus yunturas sobre las galeas del mar, y los remeros de ellas estuvieron en ti para negociar contigo. So, nada más eran expertos en la marítima, pero también podían reparar y las naves, ¿no? Persas y de Lur y de Fud fueron en tu ejército, tus hombres de guerra, escudos y yermos colgaron en ti, ellos te dieron tu honra. Los hijos de Abar con tu ejército estuvieron sobre tus muros alrededor, y tus gamadeos en tus torres, tus escudos colgaron sobre los muros alrededor, ellos contemplaron tu hermosura. Tarsis, tu mercader, a causa de la multitud de todos tus riquezas con plata, hierro, estaño y plomo, comerciaba en tus fierras. Crecía, Tubal y Melcer fueron los mercaderes con hombres y con utensilios de bronce, comerciaban en tus ferias de la casa de Golgata, caballaron jinetes y mulos, comerciaban en tu mercado, y los hijos de Deván eran tus negociantes. Muchas costas tomaron mercadería de tu mano, colmillos de marfil y el ébano te dieron en presente. Siria fue tu mercader por la multitud de tus productos, venía de tus ferias con esmeraldas, púrpura y vestidos bordados, linos finos, corales y rubíes. Judá y la tierra de Israel eran tus mercaderes con trigos de meril, panil, miel, aceite y resina, comerciaban en tu mercado. Damasco era la mercader por la multitud de tus productos, por la abundancia de todas tus riquezas con vino de Hezbol y lana blanca. Asimismo, Dan y el errante de Javán hicieron tus ferias para negociar en tu mercadero con hierro labrado, casia y caña aromática. Deván fueron tu mercader con paños preciosos para carros. Arabia y todos sus príncipes de Cesar comerciaban contigo en corderos y carneros y machos cabríos. En estas cosas fueron tus mercaderes. Los mercaderes de Seba y de Raama fueron los mercaderos con los principados de toda especiera y toda piedra preciosa y oro vinieron a tus ferias. Arán, Cane, Edán y los mercaderos de Seba, de Asiria y de Quimal comenzaron contigo. Ellos eran tus mercaderes en varias cosas, en mantos de azul y bordados y en cajas de ropas preciosas enlazadas con cordones y en madera de cedro. Las naves de Tarsis eran tus flotas que llevaban tus mercaderías y llevaste a ser opulenta y muy gloriosa en medio de tus mares. So, las naves de Tarsis eran tus flotas que llevaban tus mercaderías. Si ¿Sí se acuerdan que vimos en Jonás, como hasta en los tiempos de Jonás esta gente era experta en mercadería, ¿no? Y es algo muy inteligente, porque en el comercio hay dos tipos, ¿no? El que produce el producto y el que algunas veces son los mismos, y el que vende el producto. ¿Qué tal si usted fuera alguien tuviera la capacidad de crear algo, como digamos usted tiene la capacidad de crear un buen maíz para la venta de tortillas, digamos, por ejemplo, pero no tiene nadie quien se lo compre? ¿Para qué le sirve? ¿No? Y vemos un problema en lo que es la economía, que hay muchos lugares donde hay mucha cantidad de lo que se va a vender, que los precios fluyen o bajan muy drásticamente, ¿no? So, si alguien está encargado de distribuir todo el producto que se vende, entonces usted no se tiene que preocupar nada más que crecer su maíz y después lo lleva a un lugar donde se lo exportan a la gente que lo necesita, aunque pueden que estén muchas millas lejos, ¿no? So, la gente, el comerciante o el que hace el comercio es como la persona de en medio, ¿no? De que siempre agarra algo para él constante, no hace mucho trabajo. El único trabajo que tiene que hacer él es buscar una manera de mover el producto, ¿no? Entonces los de Tiros tenían la manera, porque ellos tenían los barcos, eran expertos marítimos y eran muy ricos, porque de todo el comercio que la gente quería mover en esos tiempos, ellos tenían parte. Y muchas aguas te enfulcaron tus remedos, viendo solado te quebrantó en medio de los mares. Tus riquezas, tus mercaderías, tus comercios, tus marineros, tus timones, tus calafateadoras, las agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay entre ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída, al intrépido de las voces de tus timoreles, temblarán en las costas y descenderán de tus naves todos los que toman remo, remedos y todos los timones del mar se pararán en la tierra y harán oír tu voz sobre ti y gritarán amargamente y echarán polvo sobre las cabezas y se revolcarán en la ceniza y se raparán la cabeza por causa de ti, se ciñarán con cilicio y llorarán por tu amargura de corazón y amargo duelo, y en sus endechas levantarán sobre ti lamentaciones y endecharán sobre ti diciendo: ¿quién como Tiro, como la ciudad destruida en medio del mar? Cuando los mercaderos salieron de las naves, saciabas a muchos pueblos, a los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y tus mercancías. En el tiempo que serás desolada por los mares, en la profundidad de las aguas, con comercio y con compañía, caerán en medio de ti. Todos los moradores de las costas se maravillaban sobre ti, y tus reyes temblaban de espanto y desmudaban sus rostros. Sus mercaderes en los pueblos silbarán sobre ti, y vendrás a ser espanto, y para siempre dejarás de ser. So, hasta aquí vamos a llegar. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, mándeme a un correo electrónico a Marco. Puede hacerlo a info@reydegloria.org. Gracias.